Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 21 de marzo. Este mediodía se ha inaugurado la nueva sede de AFEME en Ubrique, en un local municipal ubicado en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 28. En el acto se ha contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la concejala de Política Social, Isabel María Bazán, la concejala de Salud, Virginia Bazán, el presidente de AFEME, Manuel Martínez, la delegada de Familias, Isabel María López, y Brenda Domínguez, en nombre de los usuarios. Las instalaciones son un punto de encuentro para los usuarios y familiares, contando con zonas dedicadas a actividades de pintura, manualidades, informática y cocina. Un nuevo local abierto al pueblo de Ubrique, desde el que se promueve la integración e independencia de todas las personas que asisten y se contribuye a mejorar la calidad de vida de esas personas con enfermedad mental y sus familias. Nos ha llegado el momento que ya tenemos un salón que es nuestro, que aquí venimos con muchas ganas a trabajar, a encontrarnos, a charlar. Nos vemos como uno más. Y hemos creado una familia con tanto cariño y con tantos sin prejuicios. No tenemos miedo. Vamos, venimos, quieren salir, quieren. Y entonces cuando tú llegas aquí, ellos te esperan, que dicen, ay, viene alguien a vernos, a saludarnos o a decirnos algo. Y lo que ellos no se dan cuenta es que ellos también nos están alimentando a nosotros. Es una retroalimentación. Ellos a nosotros y nosotros a ellos. Y gracias a ellos, como os he dicho, tenemos este aula que está dividida en rincones. Aquí a mano izquierda tenemos el aula de material de manualidades. Por aquí hemos creado una cocinita, allí tenemos el aula de pintura, también tenemos otra zona para los ordenadores y todo esto pues lo hemos ido sumando poquito a poco, pues como las hormiguitas, con las ayudas que nos han dado la Fundación, los partidos políticos y las familias que siempre estamos ahí ayudando, y sobre todo porque tenemos el empuje de AFEME desde Jerez. ¿Qué pasa? Que todo lo que hacemos aquí lo hacemos de forma altruista, aquí no cobramos nada. Pero sí te llevas algo grande de aquí. Y por eso hoy es un día muy grande cuando llegamos aquí y nos vemos en algo nuestro. Algo que está abierto a todo Ubrique. La verdad que estamos muy agradecidos del Ayuntamiento, tanto de Virginia como de Isabel, que han apostado por nosotros. Y llevamos mucho tiempo ya queriendo tener un... perdón que tengo la garganta. Buscando un local bueno para que estuvieran ellos más y la familia, que es fundamental también. Que parece que no, pero tanto el usuario como la familia es importantísimo tener que ellos sepan prepararse, o sea, que tenéis que estar preparados para cómo actuar con los usuarios, que eso es fundamental también. Y la verdad que quién nos iba a decir que en el tiempo que llevamos, que ya los chavales de aquí, pues la verdad que están haciendo muchas actividades, se van de vacaciones, que eso no lo creía ningún familiar que iban a poderlo hacer. Y la verdad que estamos encantadísimos de todo lo que eso. También estamos muy agradecidos de Diputación por haber apostado por la sierra y especialmente por Ubrique, ¿no? La verdad que nos ha venido bastante bien y ahora los partidos políticos que están, creo que están ya concienciados desde que entró la pandemia, de que hacía falta ya de echar una mano a salud mental que estaba muy dejada de la mano. Bueno, decir que estamos muy agradecidos por habernos concedido este local. Desde que estamos aquí estamos más contentos y tranquilos porque tenemos nuestro sitio, nos llevamos todos muy bien y tenemos más ilusión por salir y no quedarnos tanto tiempo en nuestras casas. Hacemos diferentes actividades de manualidades, de pintura, de baile, de informática, y ahora estamos haciendo algunas excursiones. Y nada, y agradecer a todo el mundo que nos ha apoyado esta oportunidad. A lo que tenemos que felicitar por la tarea que desarrolláis, una tarea que sin vosotros sería imposible abordar desde las instituciones y las asociaciones. No solo empujáis las necesidades que se tienen a nivel de socios, de usuarios y familiares, sino que además concienciáis al resto de la población, a la sociedad en general, y también convencéis a las administraciones de las necesarias apuestas de tener recursos a vuestra disposición para atender a esas necesidades y a esa atención también tan especial que merecéis. Creo que escuchando a Brenda, Isabel, a Manuel, creo que poco más puedo añadir yo que no sea la de felicitaros una vez más el que se abra, os abráis a la sociedad, tengáis esa oportunidad de tener una motivación diaria que os saque de casa y que vuestros familiares también os aplaudan, os animen, os acompañen en determinadas actividades y podáis disfrutar no solo de estos talleres que estáis organizando ya en vuestra sede, en vuestro local, sino que de siempre, ¿no?, con voluntarios también, como decía Isabel, que se vuelcan para daros también, ¿no?, ilusión, ánimo a la hora de, bueno, pues emprender cualquier actividad. Y aquí en Ubrique, como la pintura, por ejemplo, es algo que no falta casi en ninguna asociación, y en definitiva, pues ocupar tiempo, dedicarlo no solo a lo que puede ser también un entretenimiento ocio, sino también el compartirlo con muchos de vuestros compañeros y compañeras, que al final es la fuerza. Yo creo que todo radica en la compañía, en la empatía, y esas son las claves fundamentales por las que tenemos que estar uniendo esos esfuerzos, uniendo también esas capacidades y también, pues, los especiales que soy. Es sin duda, salud mental hoy es un eje fundamental de la sanidad. Se le tiene que dar todavía más lugar, más realce y, por tanto, más recursos, porque ellos lo decían bien también después de la pandemia, pues se ha demostrado, ¿no?, que la tensión, lo que es la presión, lo que es la frustración, pues genera también enfermedades mentales que tenemos que saber gestionar, que tenemos que aprender cómo afrontar, y en eso, pues, es un lujo tener en Ubrique a FEMEN local. Y gracias, Manuel, a lo que ha sido la apuesta a FEMEN siempre en Ubrique, porque habéis hecho un papel extraordinario, habéis desarrollado esa función principal, y que luego habéis animado a que nuestra gente pueda tener aquí una, no solo una motivación, sino también una salida a lo que pueden ser los problemas diarios, y por tanto recordar que no solo tenemos presente, sino que tenéis un gran futuro por delante. Así que enhorabuena, que disfrutéis este local como merecéis. Cambiamos de asunto. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. José Antonio Bautista ha explicado que la coalición Andaluces Levantaos presentaba oficialmente el pasado 13 de marzo su candidatura a la alcaldía de Ubrique para las elecciones municipales de mayo. Una candidatura en la que José Antonio Bautista estará acompañado, entre otros, por Francisco Gil y Javier Cabezas. Nosotros venimos anunciándolo desde hace bastante tiempo, que yo tenía intención de presentarme, que yo tenía intención de ser el candidato de los andalucistas aquí en la localidad, y en esa línea pues venimos trabajando desde hace bastante tiempo. De hecho, ya de entrada también hemos anunciado largo y tendido que mi número 2 iba a ser Francisco Gil, arquitecto, ha estado trabajando durante estos 4 años bastante duro, ha estado durante muchísimo tiempo implicado con nosotros, además conoce perfectamente los temas urbanísticos de la localidad, además va a ser un concejal de urbanismo estupendo en el momento que tengamos posibilidad de formar gobierno en el Ayuntamiento de Ubrique. Y yo creo, pues, que teniendo en cuenta las perspectivas que tenemos en diferentes partidos políticos, pues yo creo que Francisco es el mejor candidato. Y de hecho, pues bueno, una de las premisas fundamentales que yo siempre he tenido es rodearme de gente que sea bastante mejor que yo, y no me oculto al decirlo, ¿no? Y bueno, pues prácticamente todos los compañeros que vienen conmigo en la lista, pues ese listón que yo me he puesto de que sean bastante mejores que yo, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y de hecho es uno de los objetivos que nos hemos marcado siempre. De hecho, pues también me gustaría adelantar ya también que hay otro compañero que tampoco lo vamos a ocultar en ningún momento, que es Javier Cabeza, que también nos va a acompañar en esta lista, y que, bueno, pues las previsiones que tenemos para Javier Cabeza es que sea el concejal de Hacienda. Creo que la solvencia la tiene más que demostrada, creo que la solvencia la tiene ya que con creces cumple todos los requisitos que nos estábamos imponiendo desde un primer momento, y por lo tanto, pues teniendo en cuenta la capacidad personal y la capacidad de trabajo que tiene esta persona, pues lógicamente también va a acompañarnos en un puesto relevante, hasta el punto de que ya digo que va a ser prácticamente de los primeros nombres que aparezcan en esta lista. El resto de los compañeros, pues igualmente los tenemos ya prácticamente decididos, estamos terminando de cerrar algunos flecos, y bueno, pues más que nada por avanzar un poco más, nosotros sí que es cierto que nos estamos centrando más en el programa y en el proyecto andalucista de cara a las próximas elecciones, porque a nosotros lo que nos preocupa, por encima de las personas, es nuestro pueblo y nuestro proyecto, al igual que las personas son las más capacitadas Y eso lo venimos diciendo desde hace muchas legislaturas, que los andalucistas son las personas que están más capacitadas para gestionar el Ayuntamiento de Ubrique. Además de eso, nuestro proyecto es el más atractivo, es el más bonito y es el único que se está mostrando a la calle. El resto de los grupos políticos están más preocupados por poner al candidato y decidir quién va a ser el candidato o la candidata. Nosotros, más que por eso, nos preocupamos de definir nuestro proyecto. Ya estamos manteniendo reuniones, ya estamos desde hace muchísimo tiempo perfilando nuestro programa y, de hecho, pues una de las cuestiones fundamentales que hemos venido desgranando y desglosando durante estos últimos meses que hemos intervenido en los medios, pues ha sido simple y llanamente el adelantar nuestro programa, que por cierto ya se está copiando malamente, pero se está copiando. Y por lo tanto, pues en este programa de hoy vamos a seguir hablando de nuestro proyecto, que es lo que nos preocupa y que es lo que realmente tenemos en mente para nuestro pueblo. Eso sí, son propuestas. Son proyectos que se lanzan, que después tendremos que verlos, que después iniciaremos, como dijimos desde la legislatura última o esta última en la que hemos estado trabajando. Siempre hemos creído firmemente en la participación ciudadana, no en la participación que se hace desde otros grupos políticos que presentan un proyecto y dicen esto es lo que hay, si quieres te sumas y eso es participación. No, nosotros vamos a hacerlo una participación real, vamos a hacerlo de verdad, dándole voz a los colectivos, dándole voz a las personas que se quieran implicar en este proyecto. Y de hecho, nuestras propuestas no son que se nos hayan ocurrido de la noche a la mañana, sino que son fruto de todas esas reuniones que hemos ido manteniendo con diferentes colectivos, con diferentes personas que nos han ido trasladando sus inquietudes y sus propuestas, y así precisamente es como estamos conformando este proyecto andalucista y estos proyectos que vamos a desglosar en breve, y sobre todo para que se vea, entre otras cosas, que nosotros somos diferentes. Nosotros no nos conformamos con decir vamos a hacer aparcamiento. Nosotros decimos dónde vamos a hacer los aparcamientos, de dónde va a salir el dinero, cómo los vamos a hacer y cuál es la propuesta real y efectiva que vamos a realizar. Y vuelvo a insistir, para que los que nos están escuchando pues vean que cualquiera de los miembros de mi lista puede explicar perfectamente, y sobre todo una cuestión fundamental, ¿no? Que ya venimos con los deberes hechos. Nosotros no vamos a ponernos al día el día después de las elecciones, sino que nosotros ya venimos con los deberes hechos, ya venimos aprendidos de casa. Todas las personas que conforman la lista desde el día siguiente a la terminación de las elecciones van a saber perfectamente qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, y de eso es de lo que nos estamos encargando durante estos últimos meses, para que no nos coja de nuevo. Y como dije anteriormente, ¿no? Ya venimos aprendidos de casa y ya venimos con los deberes hechos. Otros temas de interés: esta mañana se ha presentado en el Palacio Provincial de Cádiz la cuarta edición del Rockabilly Fest, que se va a celebrar en nuestra localidad el 16 y 17 de junio. El evento musical está organizado por el colectivo ubriqueño Rockers Club Ubrique. En el acto se ha contado con el respaldo del diputado de Desarrollo de la Ciudadanía, Jaime Armario, y también del diputado y concejal del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón. También está puesta, ¿no?, distinta en un panorama musical que tenemos en la provincia de Cádiz con numerosos eventos, pero sí que es verdad que poco a poco se están dando circunstancias y eventos, en este caso es la cuarta edición, pero también de otro tipo de música, quizás menos mayoritaria, pero que se están produciendo, y sobre todo en enclave significativo, ¿no? Como pasa el jazz en Vejer, como pasa también en el Bosque, que hace poco están recuperando un tema de rock distinto, de otra manera, y en este caso el rockabilly como también una disciplina dentro del rock puestos a promocionar, ¿no? Y que al final hable un más abanico, que no solo se va a quedar en un Ubrique, ¿no? La idea es que gente que le guste esta disciplina dentro del rock pueda ser un punto de encuentro en Ubrique. Traemos dos bandas a tocar los dos festivales más potentes que hay a nivel mundial, que es el Rock in Russell Jamboree, que se hace en febrero en Torremolino, y el de Las Vegas en Nevada, en Estados Unidos, que se hace en abril. Y pues traemos estas dos bandas, hay dos bandas que son los de Nighthawk y Charlie Hayton. Son dos bandas que, por ejemplo, el Charlie Hayton ha tocado ahora en Torremolinos, en el Rock in Russell Jamboree, que es el más potente que hay ahora mismo en Europa y parte de. Y ahora en abril toca también el Charlie Hayton en Las Vegas. Y lo vamos a tener gracias al ayuntamiento, a los que colaboran con nosotros, a tenerlo aquí en Ubrique. Son bandas todas de cor, tienen discos también en el mercado. Bueno, bueno, sí, no, vamos a hablar. Este año traemos una banda francesa. También una banda francesa que son de algunos españoles, pero vienen de Francia. Y en Penal, sureña, de ahí de la parte de la línea, ha despegado muy fuerte, ya tiene disco en el mercado y te hacen un rockabilly de los orígenes del rock and roll. Más bien blue country, pero es del 16 de junio. Y es una banda muy potente que ahora ha sacado un disquito nuevo en el mercado y lo va a poner en el directo que va a dar ese día. Y después háblanos un poquito, Manuel, de sí, los faraones. Bueno, como novedad, traemos una bandita de rockabilly, de estilo rockabilly español, diríamos, de los 80. Se ha vuelto unía, ha sacado un disco y teníamos ganas ya de ir metiendo un poco en el festival. Algo que nacional. Una bandita de nuestros orígenes, diríamos, que cuando éramos más jóvenes y demás, y que nos gustaba bastante. Y hemos conseguido este año de traer una, que son los faraones, que han sacado un disco también, sacaron el año pasado un disco, y nada, con muchas ganas de verlo. De corte nacional, y tiene temas propios a nivel nacional, o sea, en español, y también versiones de diferentes cantantes del año 50 y del año 60. Y después, pues nada, decir también la banda francesa, hablamos un poquito, que es una banda también clásica de... También tiene un disco, el cantante lleva un recorrido muy grande, muy harto, en una trayectoria también muy, muy fuerte, de los años 70. No sé ahora mismo cómo se llama, Oliver, es que no me acuerdo el nombre. Francés. Y después la banda, pues de corte, hay algunos componentes nacionales, pero una banda también que te hace grupo, la música de los años 50, años 60, también. Y también tienen un single ahora, un disco, también en el mercado. Aparte de todo esto, traemos dos DJs que pinchan en vinilo, con plato, un disco todo original de 45, hacen pinchadas con discos originales clásicos. 45 discos originales. Lo primero, como siempre, dar las gracias a la Diputación Provincial por prestarnos este magnífico altavoz, ¿no?, que son las instalaciones de la Diputación Provincial, con los recursos para poder darle voz y que llegue lejos la música de rockabilly, en este caso, ¿no?, para que un evento de este tipo, bueno, pues que tenga tanta audiencia como merece, porque como estamos viendo, ya no es solo el Rockabilly Fest, el propio cartel lo dice, ¿no?, es el Rockabilly Day. Estamos hablando de un evento que trasciende lo meramente musical, es un evento cultural en todos los aspectos, de ediciones anteriores recuerdo, con eventos gastronómicos, cultural, musical y de toda índole. Felicitar, como no, aparte de los agradecimientos a la organización porque estamos consolidando un evento en la agenda cultural, no de Ubrique, sino de la provincia de Cádiz, porque la originalidad del mismo, bueno, pues es un foco de atención, ¿no? Es un pilar que se suma a la amplia y extensa oferta cultural de nuestra provincia y que va a ser, bueno, pues un polo de atracción. No solo para los visitantes de Ubrique, de la comarca de la Sierra de Cádiz o de la provincia. Y antes de finalizar, el director del Colegio Fernando Gavilán, Pepe Chillas, ha informado sobre el desprendimiento de un trozo de cornisa del tejado del edificio que tenía lugar la semana pasada. La caída de cascotes hizo necesaria la intervención de los bomberos del Parque de Ubrique. Finalmente el lunes pasado, el lunes 13. Estábamos el lunes 13 sobre la 5:30, por ahí, estábamos nosotros en una reunión y nos avisó el consejo que había una incidencia en un alero de la parte de infantil, ¿no? Se personaron aquí la policía local y los bomberos, había que ir un trozo de cornisa, ¿no? Y tuvieron los bomberos desde el tejado, picando todo el posible escombro que estuviera un poquito así en mal estado, lo picaron bastante, y se puso en conocimiento del dueño del edificio, como dijeran, ¿no?, que es el ayuntamiento, los colegios de primaria. El mantenimiento, el control y la vigilancia y la limpieza le corresponde al ayuntamiento de Ubrique, en este caso. Se puso en contacto, le mandé inmediatamente a la concejala de educación, pues, la información, al día siguiente, se misma tarde, tenemos también el perito aquí, y se mandó operario, el día siguiente operario del ayuntamiento con una grúa, y se acordonó todo el perímetro del centro, pues, y hasta que no me dieran el bueno. Estuvieron picando todo el contorno del centro, todo el alero, y han picado en varios sitios, lo han caído, lo han estado, y ahora lo que tengo yo entendido que están esperando para un hueco para poder solucionarlo, ¿no? Para poder repararlo, ¿no? Pero ya en principio el peligro está quitado. Tendrán ellos su planificación, pero bueno, lo importante que es el peligro, primero que no ocurrió nada, gracias a Dios, y segundo que ahora mismo por peligro está quitado, ¿no? Esto es en el patio de donde los niños chiquititos de infantil se ponen agua con las bicicletitas y esa cosita. Para que tenemos una manita puesta y no ocurrió nada. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.